Lupin, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Bienvenidos a Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel en México. Mi nombre es Giovanni Arévalo y como en todos los programas me acompaña el señor, uno de los grandes conocedores del cómic en México, el señor Luis Gantús. Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, Giovanni, gracias por la invitación. Un saludo a todos los podcast escuchas. Perfecto. Pues mira, como ya hemos venido como calentando el ambiente, tanto en el blog como en los cómics, principalmente en la serie de Amazing Spider-Man, hoy hablaremos sobre un tema que yo creo que es importante para todo fan del arácnido. Seguramente para todos los que han seguido de cerca la serie de Amazing Spider-Man, sobre todo la serie de The Other, en la cual se narra cómo Peter Parker va perdiendo poco a poco sus increíbles habilidades de araña hasta llegar al punto que regresa a Morlun, que seguramente ustedes recordarán, para los que ya llevan un ratito leyendo cómics, que este ente vampírico que según reza la historia se ha dedicado a aniquilar a todos los hombres arañas que han existido en toda la historia, él regresa justo en el momento en el que los poderes del hombre araña están bajísimos y tiene una enfermedad terminal. Y pues, ¿qué pasa? En el número 3 de The Other, pues Morlun le pone una pero golpiza memorable al hombre araña, como nunca. Como nunca le ponen una super golpiza. Y el resultado es, en el número 4 de The Other, que seguramente ya está circulando en los puestos de revistas, pues el hombre araña muere en los brazos de Mary Jane después de haber matado a Morlun. Entonces, en México, técnicamente ahorita tenemos muerto al hombre araña, Luis. ¿Tú cómo ves que está, pero bien muertecito? Bueno, a mí la cuestión de la muerte en el universo Marvel siempre me ha dado mucha risa. Pero bueno, en este caso en particular, creo que lo importante no es tanto la supuesta o la muerte del hombre araña, como lo que representa a nivel historia. No es la primera vez que se supone que lo matan. Recordemos la última cacería de Kraven, que es una maravillosa historia. Sí, es increíble esa historia. Donde lo entierran vivo. Exacto. Porque se supone que está muerto, porque Kraven, para exorcizar sus demonios, simula la muerte del hombre araña y toma el traje, el disfraz del hombre araña. Y que de hecho es el traje negro. Exactamente, que utiliza el traje negro. Y es una historia maravillosa de Mike Seck, por ahí alguna vez la comentábamos. Exacto. Entonces, bueno, esta cuestión a mí lo que representa es como un cambio. Yo no sé qué tanto tenga que ver con todos los cambios que están ocurriendo en el Hombre Araña. Platicábamos de que era necesario regresar al Hombre Araña como un personaje como era antes, ¿no? Más un forajido, en contra de la ley, atacado. Y como también mencionábamos, como que estaba en un estándar, en un estatus muy cómodo. Exacto. Las historias empezaron a desarrollarse ahorita para complicarle la vida. Ya no se le estaban complicando, necesitan complicársela al héroe más, al target principal, al objetivo de Marvel, que es hazle miserable la vida a la araña. Exacto, ¿no? Y es bien interesante lo que comentas, porque de hecho, un día Luis y yo estábamos platicando aquí en los cuarteles de Marvel sobre la muerte del hombre araña, que yo creo que ya tiene unos mesecitos que platicábamos de eso, y decíamos que, pues sí, que efectivamente, casi todos los megasucesos o sucesos que realiza Marvel son para afectar de alguna u otra manera la vida del hombre araña. En el caso de la muerte de Peter Parker, lo que comentaba Luis, el hombre araña, pues después de que le quemaron la casa a la tía May y que destruyeron su departamento, Iron Man le ofreció vivir en las Torres Stark junto con Mary Jane y junto con la tía May. Entonces, y bueno, ahí fue cuando, que es en paralelo, que está corriendo ahorita la serie de los New Avengers, que él es parte ya de pues del nuevo grupo de Vengadores. Pero aquí la parte interesante es ver que el Hombre Araña estaba en una zona de confort increíble, porque de hecho, ya no se tenía que preocupar por la renta, ya no se tenía que preocupar por dónde vivir, por la comida, porque de hecho todo lo patrocinaba papá Tony Stark. Y entonces en ese momento las historias del Hombre Araña iban hacia otro lado y no y no a la génesis del personaje, ¿no? Que además de tener que enfrentarse contra los malos, tenía que ver toda la vida, o sea, toda la difícil vida que le había tocado, pues, tener, ¿no? Sí, de hecho, bueno, aquí va un spoiler, por favor, los que no quieran oírlo, es sobre Guerra Civil. Adelántenle un minutito al podcast. Esto es lo que ocasiona. Marvel no hace las cosas de manera directa, como fue alguna vez la distinguida competencia cuando mató al Superboy Scout. No lo hace de manera directa y todo tiene consecuencia. Entonces esto ocasiona la famosa pelea posterior al desenmascaramiento en Guerra Civil. La pelea que tiene, o sea, no pelea física, sino ese distanciamiento grave con Iron Man, con Tony Stark. Exacto. Ahí empieza. Exacto. Creo que The Other también es una serie que muchos la han tachado como defectista por la parte de la muerte del Hombre Araña y por todo lo que hay alrededor, pero finalmente es una serie que yo creo que es la base de Guerra Civil, porque finalmente ahí es cuando se empiezan a formar las alianzas. Y empiezan una serie de movimientos. Como te digo, Marvel no planea las cosas por una temporada. Y si le funciona, saca lo que sigue, porque ya lo ha demostrado. En la otra editorial, en DC, sacan un título que de repente rompe con todo, que no sabes ni por dónde vino ni cómo llegó, pero rompe con todo, y de ahí empiezan a surgir cosas hasta que se calman. Es como el Borras, ¿no? Así de ching. Exacto. Pues mira, salió. Y mira, ahorita he estado leyendo esta serie nueva, Crisis, y te lo juro que... No, me perdí, además de que dije, bueno, estoy viendo lo mismo que lo que vi hace 20 años. Exacto. Pero bueno, eso es personal y no estamos hablando de la distinguida competencia. Exactamente. En el caso de Marvel, siempre la gran ventaja que ha tenido es esa estructura dramática que no se pierde en un número. Yo me acuerdo cuando empezaba El Hombre Araña su romance con Gwen Stacy, se fue desarrollando durante un buen tiempo, pero siempre había algo. Y cuando uno los vuelve a releer hasta la muerte de Gwen Stacy en adelante... Dices, madre, hasta parecía que lo estaban preparando, hijo. O sea, era impresionante. Creo que esto es lo mismo. En el caso de The Other, es una serie que de repente, como que fue un guiño, un aviso de, ¿saben qué? Vienen cosas bien diferentes para el Hombre Araña. Exactamente. Y uno de los, bueno, pues obviamente Joe Quesada tiene muchísimo que ver en todo lo que sucede con el Hombre Araña y con todo el universo Marvel, pero aquí es importante recalcar todo el trabajo que ha hecho Straczynski con la serie de Amazing Spider-Man. Para muchos, Straczynski ha sido de los peores villanos en la historia del Hombre Araña. Porque recordemos un poco, él fue el que escribió la historia sobre los hijos de Gwen Stacy y el Duende Verde, en la cual para todos los que pues crecieron o crecimos con la generación de Gwen Stacy y del Hombre Araña, de pronto darnos cuenta que en realidad fue una zorra y se acostó con Norman Osborn porque el pobre se sentía como muy solito, híjole, sí es como... Sí, es como bien difícil, ¿no? Mira, yo tengo mis reservas. Yo siempre he tratado de respetar, de alguna manera, lo que hace Marvel con los escritores. Cuando le dan resultados, cuando empiezan a trabajar, para entrar al Hombre Araña y X-Men, ya lo comentábamos antes, no es sencillo, es algo bien complicado. Para llegar a ser escritor de los dos títulos insignia de Marvel, pasan por un proceso muy largo. Entonces cuando llegan ahí, los mantienen un buen tiempo. Claro. Tanto a dibujantes como a escritores. Esto le da una experiencia a las historias. Aún con la incoherencia de lo de Gwen Stacy, creo que tiene una coherencia el meter al Hombre Araña en ese tipo de conflictos. Exacto, y es el mismo Straczynski el que unos números después, varios números después, pues decide pues aniquilar al personaje insignia de Marvel, que yo creo que además finalmente esto en Estados Unidos funcionó de una forma impresionante. Yo recuerdo mucho cuando leí el número en inglés, yo estaba en mi casa y yo lo leí, ¿no? Completito. Al terminar de leer ese cómic, yo te juro, Luis, que sí acaba, o sea, sí terminé con una sensación de no, esto no está pasando. O sea, sí, y estuve deprimido como 3 horas. Hasta mi esposa me preguntó, oye, ¿pero qué te pasa? Le dije, no, pues es que acaban, o sea, se acaba de morir el Hombre Araña. No, o sea, como que uno no lo puede creer. Exacto. Y a diferencia de lo que sucedió con la muerte del Superñoño, o sea, de repente, aquí no avisaron. Sí, no, aquí es... no avisaron, fue de moco. O sea, cuando uno compró la famosísima muerte de Superman, uno sabía que se iba a morir el tipo este, porque además todos sabemos la muerte de Superman, ¿no? Exacto, sí, bueno, si ya un título se llama La Muerte de Superman, sí, creo que... No, aquí era The Other. Entonces estabas esperando una historia, dices, puta, qué tranquisa le acomodan. De repente abres el siguiente número, empiezas a verlo y dices, oh, no, eso no puede estar pasando. Todavía te queda, no va a pasar. Pero en ese momento sí te crea una sensación de qué poca. No lo pueden hacer, no me pueden quitar al Hombre Araña. Exacto. Exacto, y es como de las cosas que yo creo que sí son de esos números que probablemente nosotros debemos de agradecer de estar viviendo en este tiempo, porque nos tocó, ¿no? Porque nos tocó la muerte del Hombre Araña. Fíjate, de hecho, hasta ahora que lo pienso, nos han tocado como varios eventos importantes, ¿no? Porque en estos últimos años que ahora, pues bueno, hemos publicado nosotros los cómics de Marvel, por ejemplo, todo lo de los Avengers Disassemble, por ejemplo, que creo que es un evento muy importante, la muerte del Hombre Araña, y pues ahora todo lo que viene con Guerra Civil, que tiene muchísimo que ver con todo lo que se empezó a gestar con desde House of M, todo lo que se empezó a gestar con los Avengers, y pues ahora la muerte del Hombre Araña es como una tragedia griega, Marvel, en este momento. Sí, y fíjate, la otra vez estaba leyendo en el blog que si querían series nuevas, si querían series clásicas. Ahorita mencionas algo muy interesante. A mí, por lo menos como lector de Marvel, me ha tocado ser presente en sagas que fueron moda. Exactamente. Y en general, ¿no? O sea, sagas que son moda, que todo mundo las pide, pero que al paso del tiempo se olvidan, y podemos mencionar infinidad de ellas. Sí, pero seguro. Hay pocas series que se vuelven trascendentales en el desarrollo de las historias. De esas series que en 10 años vas a estar leyendo y se van a seguir refiriendo a ellas. Exactamente, que son... Creo que estamos en presencia de varias de esas series ahorita. Exactamente, yo por lo menos ahorita te podría mencionar los Avengers Disassemble. Te podría mencionar toda la saga de The Other. Y seguramente, bueno, sin el seguramente, así lo va a ser todo lo que viene con las ediciones semanales de Guerra Civil. Yo creo que Guerra Civil es el... Híjole, bueno, ya lo hemos platicado en otros podcasts y en el mismo blog, pero definitivamente sí es el evento en el cual... Exactamente, pero en el cual... fíjate que yo siempre he tenido la teoría de que Marvel siempre hace estos megaeventos o estas megasagas siempre pensando en cómo vamos a arruinarle la vida al Hombre Araña. Yo creo que también le quieren arruinar por ahí la vida a los Vengadores, porque de repente les bajan. Los Vengadores son unos personajes los cuales tienen que mantener continuamente, porque como grupo de héroes también se les complican las historias. Exacto. Después de cierto tiempo. Y siempre tienen que involucrar a los Vengadores, porque los X-Men se venden solos. Exactamente. Pero el caso particular del Hombre Araña, creo que Stan Lee un día les... O sea, él no lo escribía, maldecía. O sea, me queda claro que el Hombre Araña no existe forma... Ella manda buscando shield. No existe forma de que le vaya bien. No existe, o sea, hasta cuando le va bien, la corneta, pobre hombre. Sí, no, y es como la parte más atractiva del personaje, y que yo creo que es por la cual todo mundo se identifica, y yo creo que la muerte de Spider-Man en este número, sí, para toda la generación que no tuvo la oportunidad de leerlo en inglés, iba a ser un buen madrazo ver cómo en las páginas, o sea, ver que a ellos les tocó presenciar la muerte del Hombre Araña. Yo creo que esa parte es interesante. Esta cuestión generacional que mencionas es muy interesante por otra cuestión también, el hecho de que lectores que llevemos mucho tiempo leyendo Marvel y que ya hayamos visto alguna vez al Hombre Araña muerto, como fue la última cacería de Kraven. Exacto. Lo volvamos a creer y lo volvamos a disfrutar. Es muy peculiar, o sea, yo soy un convencido de que el cómic es un gran medio de comunicación y que hay muchas formas, y que los superhéroes, esta lectura de cómics de superhéroes es una parte importante de la lectura de cómics por lo que representa mediática y socialmente. Exacto. Pero uno lo sigue leyendo y hay veces en que, olvidándose ya del análisis, lo sigue leyendo como fan, y Marvel logra eso. Logra que uno no los analice, no los desglose, no los deconstruya, sino que se vivan los cómics. Exacto, que los leas porque simplemente se te pega la gana de leer un cómic. Exacto. Esa es una gran ventaja de Marvel. Y yo creo que por esa razón, Marvel, y esto sí a muchos de los que le vayan a DC les va a brincar, Marvel puede tener una gran cantidad de películas sobre sus personajes, cosa que DC no puede. Exacto. Sí, no, fíjate, imagínate una película de Flash. Que ya, bueno, que hubo serie. Sí, exacto, que tiene. Flash me gustaba mucho de niño porque es un güey que corre rápido. Ya. Exacto, sí, es la profundidad de los personajes lo que lo hace tan interesante. Y para todos aquellos que todavía no compran el tomo 4 de The Other, híjole, de verdad que ese es un cómic que de verdad, ya sea para los que son fans del Hombre Araña, para los que no son fans del Hombre Araña, para todos, creo que sí es un referente histórico que dentro de unos años pueden platicarle a sus hijos. Yo viví en el tiempo en el que mataron al Hombre Araña, y claro, no sabemos si en unos números más pueda estar muerto, o quién más de su familia pueda morir, o quién más alrededor de él pueda morir. Entonces, ahorita creo que estamos en una etapa muy interesante en la que todo es incierto, y esa es la parte más emocionante, yo creo, que del universo Marvel. Yo creo que estamos en la etapa donde todo lo que suceda, o todo lo que hagan en los próximos años, lo vamos a utilizar de referente. Ah, es que esto, en Guerra Civil, o en la época de The Other, o en la época de Talo, como ahorita se utiliza Guerras Secretas. Exacto. Como también se han utilizado una serie de sagas como Dark Phoenix, como Ends of, Days of Future Past, etc. Una gran cantidad de sagas de Marvel, pero que ahorita nos representan un referente, un algo que hace que busquemos esas historias. Exactamente. Y pues, señoras y señores, queridos podescuchas, el Hombre Araña en este momento en México oficialmente está muerto. Entonces, vayan a buscar... Sí, sí, hombre, caray, qué pena. Vayan a buscar el cómic de The Other, episodio 4. Y no se pierdan los otros dos tomos de The Other, que es el tomo 5 y el tomo 6. Con el tomo 6 damos por terminada la saga de The Other y regresa a su formato bimestral, pues Amazing Spider-Man. Pero después de The Other... Adivinaron, viene Guerra Civil, el mega evento, que bueno, que ya próximamente hablaremos más a fondo de él en el blog, en los podcasts. Y pues, Luis, te quiero agradecer estar en este podcast un poco triste y póstumo por la muerte del arácnido. Sí, caray, no son de las cosas que uno le gusta hablar, pero ¿qué quieres? Es un trabajo duro para alguien que tiene que hacer. Sí, no, caray, uno tiene que hacer. Y pues, para todos ustedes, pues sigan visitando el blog toquedequeda.net/bullpen. Pongan sus dudas, Luis, o sea, si en el podcast, ya voy a empezar a hacer una lista de preguntas que hacen en el podcast para evitar clones, ¿no? Exacto, híjole, el asunto de los clones sí está como bien feíto, pero ya parece ser que lo por mí, hasta les dan consejos y no, entonces mejor les contesto sus preguntas aquí en el podcast. Exacto. Ok, pues vamos a hacer esto, ¿por qué no? Para el siguiente podcast, cuando lo escuchen, ya formulen todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Entonces, ya entre el señor Gantuz y yo las vamos a responder en el siguiente podcast. Eso me parece una muy buena idea. Entonces, pues ya quedamos, escuchen este podcast y en todos los comments pongan las preguntas y nosotros las vamos a responder, pues más el señor Gantuz que yo. Ustedes no se preocupen. Exacto, sí. Entonces, hasta pregúntenle cosas íntimas al señor Gantuz, él les va a responder. Sí, no. Ya próximamente saldrá mi biografía no autorizada. Después de la de Giovanni. Después de la mía, que ya nunca llegó al mercado. Pues. Sí, caray. Pero bueno, pues muchas gracias por escuchar. Por los datos sórdidos de tu vida, compa. Sí, caray. No, y pues nuestro amigo Julio César Arce, que le estaba preparando, ya se nos echó para atrás, caray. Sí, no, anímate, Julio César. Sí, caray, o sea, es una buena oportunidad. Todos ellos, todos los blogueros, anímense. Si quieren datos, yo luego les paso unos. Sí, caray. Ok, pero no tan oscuro. Pero bueno, entonces esto fue el podcast del Universo Marvel en México. Nos escuchamos la próxima semana. Y no olviden, dejen sus preguntas en el espacio del podcast. Pongan todos sus comments y el señor Gantuz se las responderá. Y pues, Luis, muchísimas gracias por el espacio y por estar aquí. No, gracias a ti, Giovanni, por la invitación. Un saludo a todos. No, hombre, igualmente. Nos vemos, Marvelitas. Bullpen. El podcast oficial del Universo Marvel. Bullpen.